and he's crashed his Cadillac. He ain't hurt anybody, but he still wasn't drinking. Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Hoy empezamos lo que será nuestra segunda temporada y lo hacemos con un montón de sorpresas, incluida la del accidente en Alfonso Molina, que nos retrasó durante bastante rato. Para este primer programa os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y de cine. Os hablaremos de la TDT de pago y todas esas cosas que deberíais saber y no sabéis. En cine daremos un repaso a las películas de este verano: Enemigos Públicos, Sustitutos y, como no podía faltar, Malditos Bastardos. Bueno, estamos aquí como la temporada pasada, a mi izquierda Antonio. Hola, muy buenas tardes ya a todos y vuelvo aquí a Crossover después del, digamos, largo descanso que me habían tomado desde mediados de la temporada anterior. Encantado de tenerte con nosotros. A mi izquierda, como siempre, General Harris. Hola, muy buenas tardes y esperamos que disfrutéis de esta nueva temporada de Crossover. A mi derecha, una incorporación como colaboración este año, David, del Complejo Landa. Buenos días, pues estoy muy ilusionado de estar aquí y a ver qué sale de todo esto. Al fondo en cabina, esta vez contamos con él, Alex. Hola, buenos días. Y hoy tenemos dos colaboraciones muy especiales. Tenemos a Zoe ayudándonos en cabina también del Complejo Landa. Hola, buenos días chicos, vamos aquí a pasarlo bien. Y también traemos a Martín, colaborador también en algunos proyectos como del colectivo Sobre Raíles, que va a hablar con nosotros hoy. Hola, buenas tardes y quería agradecer la invitación y bueno, a ver qué tal. Bueno, vamos a empezar con las noticias, empiezo yo y bueno, voy a hablaros, como no, de Android, que parece que seguimos en esta temporada también con mis noticias sobre él, ¿no? Samsung Behold 2 y la escalada de Android. Tras el primer modelo de móvil con Android de la compañía nipona Samsung, que se llamaba Samsung Galaxy, nos llega su nueva apuesta por esta plataforma móvil, el Samsung Behold 2. La diferencia entre ambos dispositivos es clara en cuanto a lo que se refiere a interfaz de usuario. Mientras que en el modelo Galaxy, Samsung apostó por mantener el diseño creado por Google, en este nuevo dispositivo ha incluido su propia visión de cómo debería ser el sistema operativo móvil para lo que son sus propios dispositivos, que incluye, como algo así novedoso, un cubo 3D como sistema de acceso rápido a lo que sería, bueno, lo que estamos acostumbrados en los móviles, ¿no? En cuanto a lo que son, pues bueno, características técnicas, el móvil no presenta una gran evolución. Cuenta con una pantalla de 3,2 pulgadas, una cámara de fotos de 5 megapíxeles, que bueno, está muy de moda, wifi, bluetooth, receptor GPS y ranuras para tarjetas SD. Algo, bueno, más o menos normal en todos estos móviles. Aunque no se sabe aún el precio, la compañía distribuidora se espera que salga al mercado para estas navidades, en lo que será la campaña de Navidad, ¿no? No sé si tenéis algo que decir sobre... Pues realmente no, porque ya sabes lo que opino yo sobre estos aparatos y tal. La verdad es que a mí ni fu ni fa. Y bueno, que venga con Android pues siempre es algo bueno, pero pese a todo. Bueno. Continúo con un par de noticias breves relacionadas con iTunes. La primera es que la obra 4 minutos 33 segundos, bueno, realmente se llama 4 minutes 33 seconds, de John Cage puede ser adquirida en iTunes por 1,49 euros. ¿Qué hay de característico en esta obra? Pues que durante los 4 minutos y 33 segundos que dura, no suena absolutamente nada. ¿Y dónde está la gracia de eso? La gracia, según el autor, no consiste en escuchar la obra, sino en escuchar los sonidos que se producen, por ejemplo, mientras tú estás escuchando. ¿Y por eso te cobran? Sí, eso es lo gracioso. Lo peor de todo es que hay un enlace que si lo pone Alex a la noticia, veremos un vídeo en YouTube que no se escucha absolutamente nada. Hay una orquesta de cámara, parece que va a haber un concierto criminal, una pila de gente y el director se limita a estar parado y los músicos a mirar para él, nada más. durante 4 minutos 33 segundos a los... Bueno, ahora no me acuerdo exacto para que pudiera ponérnoslo ahí, pero hay un momento en el que el director hace como que se seca el sudor y todo el auditorio se descojona de risa. En plan, ¿qué nos estás diciendo? No me acuerdo exactamente, da igual, ahora ya... Y bueno, la otra noticia es que los autores de Estados Unidos quieren cobrar por las muestras de iTunes. Sabéis que si antes de descargar una canción podemos escucharla, creo que son 30 segundos. Pues quieren cobrar por eso en concepto de licencia de actuación en público. Pero se supone que si tú te bajas una demo de una canción es para saber si te va a gustar. Si vas a cobrar por una demo tiene sentido, no es contra natura completamente. Es contraproducente, o sea, con el propio fin, claro, de las demos. Exactamente. Es que... tiene sentido. Además de que, es decir, una muestra, tenemos hasta un margen de lo que es el tiempo que podemos escuchar de la misma, sin, claro, que sea un delito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no me equivoco. Claro, es que de hecho Apple no paga por estas muestras y las discográficas apoyan a Apple, pero ahora mismo las discográficas también quieren sacar partido. No se entiende por ningún lado. El caso es cobrar por cobrar y ya está. Sacar dinero, yo creo que es otro saca cuartos más, pero bueno, está bien que quieran cobrar por lo que son sus obras, todos queremos cobrar por lo que hacemos, evidentemente, pero bueno, también tiene que darse un poco a conocer, ¿no? Si no, es un poco absurdo. Bueno, siguiendo con las noticias, voy a ir con una noticia que ha salido el mes pasado, pero que creemos de suficiente relevancia para ser tratado aquí. ATI lanza la serie Radeon HD 5800. Durante el pasado mes de septiembre, ATI anunciaba el lanzamiento de la serie 5800, las primeras VGA en soportar DirectX 11 con una potencia casi de un 50% mayor a la anterior top mono GPU de la compañía. Las ATI Radeon HD 5870 y 5850 están disponibles a un precio recomendado de 399 euros y 269 respectivamente. Y para la primera se han lanzado dos modelos, el normal de un giga de memoria GDDR5, aunque veremos un segundo modelo de 2 gigas con 6 salidas DisplayPort, que son unas salidas nuevas de vídeo, para utilizar la tecnología iFinity de ATI. Esa tecnología hablaremos más adelante de ella en algún otro programa, pero os adelanto que es para poder visualizar el contenido de los vídeos o de los juegos que queramos en múltiples pantallas y de manera sincronizada. Lo dicho, pues próximamente hablaremos con más profundidad de esta tecnología y destriparemos un poco más las novedades de estas tarjetas gráficas. Como ya hablábamos en la temporada pasada, que se demostró, bueno, cuando hablábamos de las pérdidas que había sufrido AMD ATI, ¿no? Se ve que, bueno, en lo que es esta nueva generación de tarjetas mono GPU están demostrando que estaban haciendo algo, ¿no? Porque la tarjeta tiene unos rendimientos muy buenos, si no me equivoco. Efectivamente, la tarjeta han salido unas cifras ya. Y bueno, digamos que los benchmarks, que son las pruebas de velocidad para hacernos una idea, en la mayoría no han dado una nota tan alta como se esperaba, debido a que no hay drivers para estas tarjetas. Es decir, con los juegos de hoy en día no alcanzarán todavía el rendimiento que pueden llegar a alcanzar, básicamente porque no hay drivers y los juegos pues no están preparados directamente para estas tarjetas. Pues como decía Alejandro, los números han sido en algunos casos espectaculares si tenemos en cuenta que las tarjetas están en pañales y evidentemente hace falta un soporte de software. Pero lo que también es evidente es que Nvidia no se va a quedar con los brazos cruzados y se espera una respuesta, si no a corto plazo, en los próximos meses, vamos. Lo interesante de estas tarjetas es que, bueno, actualmente el top de esta generación, de la generación, digamos, DirectX 10, es la GTX 295 de Nvidia, que es un sándwich, o sea, una tarjeta doble, con un rendimiento, pues, acojonante. O sea, es una tarjeta muy potente y tal. Y esta 5870, que es, digamos, la más potente top mono GPU de ATI ahora mismo, ha conseguido en algunos juegos y benchmarks unas cifras increíbles. O sea, unas cifras evidentemente limitadas por el procesador. O sea, que preparados, porque los procesadores harán cuello de botella con estas tarjetas. Lo que sí, pues bueno, más adelante en este programa hablaremos de lo que tiene preparado Nvidia. Y bueno, antes de continuar, recordar también a nuestro patrocinador, APP Informática, en el Paseo de los Puentes, que este año nos patrocina lo que es tecnología y se lo agradecemos muchísimo. También recordaros que podéis acceder a nuestro blog, que ahora tenemos dominio, cosa que de la que nos podemos alegrar, www.crossover-fm.es. Desde ahí podéis acceder a nuestro foro, del que también os doy nuestra dirección, que es crossoverfm, una vez más, con dos S, .foroes.net. Aunque bueno, estos días anda un poco lentillo el pobre, ¿no? Están haciendo modificaciones. Y bueno, continúo yo con otra noticia. Flash llega a los teléfonos móviles. Ya adelantábamos en Crossover como muchos fabricantes de televisores y Adobe negociaban para incluir este sistema en las nuevas pantallas. Pues ahora Flash ha decidido dar el salto a los dispositivos móviles. Esta noticia tiene sobre todo mucha relevancia, ya que en el mundo de Internet, Flash tiene mucha presencia, y el salto a los dispositivos más portátiles del mundo, y que todo el mundo tiene hoy en día, supone una mejora, sobre todo económica, para la empresa, ¿no? Flash aprovechará la potencia de las GPUs de los dispositivos móviles, que como vemos hoy en día también es algo a tener en cuenta, lo que dotará de aceleración de vídeo a los mismos y añadirá más soporte a los acelerómetros y pantallas multitáctiles que se ven. Se espera que los primeros teléfonos con estas características lleguen a mediados del año que viene, que bueno, ya sabéis, aún no hay nada confirmado, siempre se puede retrasar o incluso adelantar. No sé si... ¿qué os parece esta noticia? Bueno, pues... continúo yo. Bueno, sigo con una noticia que puede interesaros a los poseedores de un DNI electrónico, y es que el Estado va a subvencionar 300.000 lectores para vuestro DNI. El DNI electrónico más o menos cuenta ya con unos 12 millones de usuarios en España, y lo que va a hacer el Estado es, perdón, a través de un portal de la empresa Tractis, pues pone a disposición de todo el mundo un formulario para quien quiera recibir en su casa el lector de DNI electrónico. Solo deberá pagar los portes, que son 2 euros, y bueno, hay que decir que la oferta está limitada a número de unidades por comunidad autónoma. Ayer mismo yo encargué uno y ya había varias comunidades autónomas que habían alcanzado el límite, pero Galicia no era una de ellas. Un lector de DNI. Sí, es para... ¿Para qué lo quieres? Eso es para las transacciones por internet. Ah, transacciones. Sí, claro, va a servir para todo eso. Cuando salió el DNI electrónico hablaron de todas las aplicaciones. No quiero entrar en el tema, porque cuando tengamos el propio lector de DNI hablaremos más sobre las funcionalidades que podremos tener con este aparato. Pero vamos, es como... puedes hacer como todo tipo de transacciones, como una tarjeta de crédito... Ajá. Débito, bueno, es una manera de autentificación digital, por o sea, puedes asociar una cuenta corriente al DNI. Sí, supongo que sí. Bien, vale, perfecto. Bueno, siguiendo con las noticias, ahora, si antes hablaba de lanzamiento de la 5800 de ATI, ahora os hablo de NVIDIA, y es que NVIDIA acaba de presentar la arquitectura de Fermi, la esperada GT300. Al parecer, recientemente han presentado esta nueva tarjeta, reitero, con el nombre Fermi en lugar de GT300, como lo llamaban algunos medios. Y bueno, al parecer esta nueva GPU podría contar con más de 3.000 millones de transistores, 512 motores de shaders y un bus de memoria de 384 bits. O sea, para los que no sepáis de este tipo de datos, es una pasada. Además de contar con una nueva arquitectura que garantizará la eficiencia de los motores de shaders. Los motores de shaders son esos que se encargan pues de renderizado de ciertos efectos, de texturas, un montón de cosas. Es decir, una pasada. La arquitectura de esta nueva Fermi es una arquitectura que parte de cero. No tiene nada que ver con la serie 8000, la anterior serie de NVIDIA. Y de ser ciertos los datos que nos están dando, podríamos estar hasta ante el mayor avance tecnológico en GPUs desde la serie 8000. Pero pese a todo, la noticia no está fuera de polémica. Al parecer, numerosos medios han arremetido contra la compañía por calificar de falsas las especificaciones de la nueva GPU, asegurando que se trata de un engaño. Y lo que ha desencadenado el revuelo de que estamos hablando ha sido una fotografía en la que aparece una versión sampler, una versión, inicial, un prototipo de la tarjeta, en la que el PCB de la misma, es decir, la estructura, la placa de la tarjeta, aparece cortada a machete. O sea, se aprecia claramente que está cortada, que es simplemente un engañabobos, es simplemente para que parezca pequeño y la gente se crea que ya tienen algo montado, lo cual no es cierto. Y con esto, pues Nvidia vuelve a estar en el punto de mira de la comunidad tecnológica mundial, y veremos en qué acaba este asunto. De todas maneras, Nvidia, lo hemos dicho aquí alguna vez, es una compañía que basa su poderío en la fuerza bruta. O sea, te lanza una tarjeta que es una salvajada. En números, es una salvajada. Es decir, ya lo has hablado tú, es decir, tiene un millón de cosas ahí metidas. No se preocupan por crear una tarjeta más equilibrada en cuanto a contenido y resultados, sino que sencillamente lanza una bestia parda. Ya, pero el problema es, ¿qué te puedes creer de esto? Si aparecen unas fotografías con un PCB cortado a machete y de la manera más burda y tosca posible, no sé. Pues es que ya para empezar, esa foto no sé de dónde ha salido. Esa foto ha salido de la presentación de la prueba de tarjeta. O sea, ellos presentaron el PCB, lo presentaron y lo tenía en la mano el Product Manager, imagino, de Nvidia. No sé si era el Product Manager o el CEO, no sé quién era. Pero aparecía con ella de mano, y entonces, claro, las cámaras de hoy en día tienen una definición brutal. La gente hizo zoom y se veía claramente el PCB cortado a machete. De todas maneras, sea o no sea cierta esta noticia, aunque sea el PCB, desde luego Nvidia necesita hacer algo ya, también, para volver un poco a llamar la atención, que esta vez rota a ti ha acaparado lo que es la prensa. Yo creo que Nvidia llama la atención, ya lo ha hecho durante los últimos 5 o 6 años. Ese papel sería más bien el de ATI, no el de Nvidia. ATI es la que tiene que responder. Nvidia ya tiene su parte del pastel asegurada. Bueno, yo creo que en esta generación Nvidia lo tiene más que crudo. Más que nada porque ATI se ha, digamos, anticipado muchísimo con el lanzamiento de la serie 5800, y que Nvidia demuestra en cierta medida con estas fotografías y tal, que no tienen nada preparado realmente. O sea, que lo que tienen de momento son datos teóricos que no se han llevado a la práctica, porque si se hubiera llevado a la práctica tendríamos un prototipo estable. Y ese tema, esa tarjeta realmente no funcionaría. O sea, si metiéramos ese modelo sampler que presentaron en un PC, no funcionaría, porque es que ni siquiera tenía las cosas conectadas. O sea, es simplemente algo... un prototipo cutre. No, pero no es un prototipo cutre, es simplemente la carcasa, es lo que se ve por fuera. Bueno, no tiene ningún sentido, la verdad es que... esta tarjeta un poco más cuando salga la venta. Cuando salga, y a ver si esta PCB estaba bien o no. Pero bueno, me parece que tenemos un comentario en el foro. Alex, ¿estás ahí? Sí, tenemos un comentario de Superdemos. Ay, qué bien lo del lector de DNI, hoy que me he comprado uno por 17 euros. ¡Qué feliz soy! Sí, la verdad es que es una putada, lo sentimos mucho, pero... bueno, es que tampoco ha habido una campaña de información sobre esto muy, muy grande, ¿no? Simplemente aparecen unos cuantos blogs. Es mejor que pongas en el foro para que todo el mundo pueda verlo, el link al portal para que puedan pedir el DNI, quien esté interesado. Sí, lo pongo enseguida. Vale, muy bien. Bueno, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pues vamos a dar unas últimas noticias sobre tecnología. Y os doy una, volviendo al tema de pues lo que son el banco por internet y todo esto, ¿no? Aparece un troyano bancario que falsea el balance de las cuentas robadas. Desde IT Expreso nos llega una noticia bastante alarmante. Se ha detectado una familia de troyanos que, además de todas las técnicas habituales de malware que utilizan para pasar desapercibidos, falsea el balance de la víctima después de haberla robado. Así el afectado no puede detectar la falta de dinero en su cuenta a menos que analice un extracto por algún otro medio, bien sea que no sea el ordenador, bien sea ir al banco y pedir un recibo, etc, etc. La verdad es que hay gente que curra muchísimo para no currar. O sea, se curra un sistema para no tener que darle un palo al agua y ganar dinero a las puertas. Es increíble el ingenio de la gente para que lo utiliza. Estoy completamente de acuerdo, pero esto en concreto es flipante, ¿no? Porque hasta ahora, claro, como comento aquí más adelante, cuanto más tiempo pase desapercibido el robo para la víctima, más veces podrá transferir pequeñas cantidades y pasar desapercibido ante el banco. Porque los bancos hoy en día tienen un sistema de alerta que avisan al usuario y al propio banco de los movimientos que se salen del patrón habitual de lo que es el usuario, ¿no? Y esto empezaba a ser un problema, entre comillas, para ciertos troyanos que realizaban unas transferencias muy grandes que los bancos aventían en cualquier momento, ¿no? O sea, es porque, coño, una persona que no suele mover millones, te mueve toda su cuenta de vez y llama la atención, ¿no? Uh-huh. Y con estos métodos no consiguen hacer sonar ningún tipo de alarma que active al banco o a ti mismo como usuario, ¿no? O sea que esto nos afecta a todos, en teoría. Sí, y una vez más se empañan un poco lo que son las transferencias por internet y pago con tarjeta y todo eso. Peligroso. Lamentablemente. Continúo yo. Bueno, Microsoft sustituye a un negro por un blanco en su web para Polonia. que a los Yankees les gusta aparentar, lo sabemos todos. Pues vean, Microsoft tenía en su portal de Estados Unidos una foto donde aparecían un asiático, un negro y una mujer blanca. Y claro, pensaron que en Polonia los negros no caían bien y ¿qué hicieron? Cogemos una cara blanca y se la ponemos al cuerpo del negro. Total, la mano negra nadie se va a dar cuenta sobre la cara blanca. Entonces es lo que hicieron, vamos, ya pidieron una disculpa oficial y en Polonia ya han puesto la foto que tenían en Estados Unidos con el hombre negro en ella. De todas maneras, si podéis ver la imagen, es que es brutal, está mal hecho, pero ¿sabes? Con alevosía, nadie puede hacer algo tan malo, ni siquiera a propósito, vamos. De hecho, Alex la ha posteado ahora mismo en el foro para que podáis verla. Bueno, continuando ya con la última noticia que os tengo preparada. ATI arremete contra la plataforma Mean to be Player de NVIDIA. Recientemente AMD ATI ha llevado a cabo unas durísimas declaraciones acusando a NVIDIA de competencia desleal con respecto a la política Mean to be Player, que es la política de juegos de NVIDIA. El desencadenante ha sido el pésimo rendimiento de las tarjetas ATI en los juegos, concretamente Need for Speed Shift, Resident Evil 5 y Batman Arkham Asylum. En el primero puede apreciarse una horrible optimización para las tarjetas ATI, que según parece debería solucionar la propia EA con la implementación de un nuevo parche. En Resident Evil 5, AMD comenta que no tuvieron acceso al juego hasta poquísimo tiempo antes de su lanzamiento, por lo que tuvieron que realizar ajustes pertinentes en el último momento y con prisas, y que para que funcione a la perfección todavía tendremos que esperar un poco. Y por último, y quizás el más polémico de todos los casos, es que Batman Arkham Asylum, según parece ser, solo las tarjetas NVIDIA pueden acceder a la opción de filtrado anisotrópico dentro del juego. Y esto no es todo. Aún activando la opción en el panel de control de NVIDIA, que es la opción que nos da NVIDIA para activarlo por defecto en todos los juegos, el rendimiento es pésimo. Para asegurarse de que no se trataba de una trampa de NVIDIA, lo que hizo AMD es un test. Cambió la ID de la tarjeta, que la ID digamos que es como la seña de identidad de la tarjeta. Puso una de NVIDIA y sorpresa, la opción de filtrado anisotrópico funcionaba en la tarjeta, y filtrado anisotrópico funcionaba de putísima madre en el juego. El tema es que NVIDIA ha contestado rápidamente estas declaraciones alegando que AMD ATI miente y que ellos invierten muchísimo dinero en las desarrolladoras para optimizar al máximo sus juegos y desarrollar la tecnología de vídeo. La pregunta es, ¿a quién tenemos que creer? Bueno, los supuestos de competencia desleal son bastante complejos de dictaminar. Yo aquí lo que veo es que NVIDIA lo ha hecho siempre, es decir, ha colaborado con desarrolladoras, ha hasta cierto punto financiado sus proyectos o los ha ayudado a financiar y recibe como contraprestación pues títulos mejor optimizados para sus gráficas. Si a ti no le gusta eso y lo considera un supuesto ilícito, pues debería empezar a hacer lo mismo ella con otras desarrolladoras. Y punto y pelota. O sea, yo no creo que haya ningún problema en eso. Es la guerra entre ATI y NVIDIA y así se desarrolla. De todos modos, el tema de filtrar anisotrópico, vamos a ver, tú como desarrolladora, es verdad, puedes favorecer, como ha pasado ya, ¿no? Las GPUs de NVIDIA. Pero lo que no puedes hacer es desactivar directamente una opción que otras tarjetas tienen compatibilidad con ella. Entonces, Víctor, una cosa es ese tema Physics. Physics, evidentemente, tiene que rendir con NVIDIA porque es una tecnología propia, pero es que... Estamos hablando del supuesto este del filtro, sí. Exactamente. Pero quiero decir, ATI, si quiere ir contra alguien, debería ir contra NVIDIA y contra Electronic Arts y Eidos en este caso. Porque también tienen parte de culpa, es decir, si uno no quiere, dos no pueden. Y ahí tiene que haber parte de culpa por parte de las dos partes, o sea, cae de cajón, vamos. Bueno, de todas maneras es evidente que algo de competencia desleal hay, es decir, las pruebas están ahí, ¿no? Si solo cambiando lo que es la ID, es evidente que te funciona, por mucho que desmienta NVIDIA, vale, un error se puede camuflar de muchas maneras, pero algo está pasando ahí y supongo que dentro de poco tendremos que traer otra noticia de denuncias por competencia desleal como la temporada pasada. Es que el tema es ese, no es un problema de rendimiento de hardware, el hardware funciona. Lo que no funciona es el software, o sea, el software no le da permiso a ese hardware para que haga lo que tiene que hacer. Es la polémica, es el tema que realmente pues llama la atención. ¿Por qué consideras que es un supuesto de competencia desleal? Porque, bueno, es lo que ha acusado ATI, yo no considero nada. O sea, yo estoy simplemente exponiendo la noticia. pero ese tema. La cosa está bastante clara, si... Es que ya te digo, yo lo veo sencillamente, somos en NVIDIA. Os hemos financiado este juego. Como contraprestación queremos que este juego funcione mejor en nuestras gráficas. Ya está, se acabó. Que utilicen este recurso tan burdo de que luego toqueteando ahí, pues funcionen las tarjetas de a ti también. Vale, de acuerdo. Pero es así. Se hace así y punto. A ti le pica porque no es capaz de responder con la misma moneda. Pues que lo haga a partir de ahora y ya está. Podríamos plantearnos un debate con esto de las competencias desleales y demás, pero bueno, ahora mismo nos estamos quedando sin tiempo para esto. Tenemos que pasar a hablar de la TDT de pago. White witch visited Isha, was a changeling son from Mars. He learned his songs from the cosmic thrones and played them on a Fender guitar. Oh yeah, played them on a Fender guitar. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Woman from the plateaus of Persia, could you sell me a wondrous thing? In a horn of vulture with sulfur and smoke, she gave me Solomon's ring. Oh yeah, give me that magical thing. Do do do do do. Cuando la gente habla de tecnología, ¿todo te suena a chino? Tranquilo, nosotros te lo explicamos todo. Crossover, tu programa de tecnología y cine. Todos los lunes de 2 a 4 de la tarde en Quack FM 103.4. Bueno, tras ese pequeño error ahí, que se nos coló una cancioncilla, empezamos a hablar de lo que es la TDT de pago, ¿no? Primero voy a daros una breve introducción. Como muchos ya sabréis, el jueves 17 del mes de septiembre se aprobó con 183 votos a favor y 150 votos en contra, y bueno, sin abstenciones, un real decreto que confirma que habrá TDT de pago de ahora en adelante. Aunque el PSOE debe estar contento por esta victoria, la realidad es que no cuenta con el apoyo de lo más importante, que es el sector audiovisual. ¿No? Bueno, como os decía, el sector audiovisual estaba de acuerdo en que era necesario una revisión de la TDT de pago, que llevaba varios años parada por culpa de no solo el PSOE, sino de sucesivos gobiernos que han pasado por la palestra. Podemos leer sobre esto algunas declaraciones de María Teresa Fernández de la Vega, que es la vicepresidenta primera del gobierno, que argumenta que a 6 meses del parón analógico que vamos a sufrir, es decir, que la televisión analógica dejará de funcionar, era necesario y urgente, y cito de ella, regular esta nueva modalidad de televisión y establecer igualdad de condiciones. Y yo os planteo una pregunta ahora, ¿esto no hubiera sido bueno que se lo plantearan antes de plantearse el parón analógico? Desde luego, porque ahora van a obligar a la gente que quiere acceder a estos canales de pago a cambiar su TDT. Ya, pero pensemos desde este punto de vista. Miradlo así. ¿Cuántos intereses económicos puede haber en juego por este cambio de estrategia? Muchísimos. Pues hay que verlo desde este punto de vista, porque yo creo que es lo más sangrante. O sea, las empresas que pueden ganar con esto son muchísimas. Y evidentemente los que pierden somos todos nosotros, pero... Y el gobierno también gana bastante. Exactamente. Bueno, yo creo que por un lado esto también como que se veía venir, ¿no? O sea, la TDT de pago a mí no me ha sorprendido tanto. Como dijiste tú, por un lado está el fútbol. Ya teniendo en cuenta cómo se mataban a diario por ver a ver quién tenía la liga, mundiales o tanto tema, esta cosa, no sé, y no me extrañaría que salieran más canales, como bueno, en su momento cuando estaba la analógica estaba, por ejemplo, Canal Plus. O sea, que ahora aparezcan un montón de canales así, lo veo... A mí, personalmente, no me ha sorprendido, me pareció lo más lógico y predecible que podía haber. Vamos a ver, el TDT se supone que es una evolución del formato televisor en España. O sea, es una forma gratuita de acceder a una televisión moderna, como ya se ha hecho en otros países de Europa, y gratuita, que ahí estaba su principal ventaja. O sea, tú tenías varios canales de muy diversa índole gratuitos. Y ahora que nos metan esto, pues me parece una contradicción absoluta, absoluta. Y además es una especie de puñalada, o sea, creo que es algo que ya tenían preparado y que han disparado ahora. O sea, me parece ir en contra del sentido de la TDT, sencillamente, o la TDT que tenía en mente el gobierno. De hecho, lo han sacado como real decreto a prisas, corriendo y todo esto, porque en un principio la ley fue echada hacia atrás. Porque es evidente que, bueno, esto tengo que haberse hecho de otra manera y no de esta manera. No se ha contado con la opinión de muchos sectores, ¿no? Continuando un poco explicando, bueno, el intríngulis político que hay detrás de esto, ¿no? Rosa Díez, presidente del grupo mixto, que básicamente es los que van un poco a intentar, bueno, van un poco en contra de esta nueva ley de TTT de pago, y cito unas declaraciones suyas. No es admisible y debió regularse en el marco de la Ley General Audiovisual. Si se hubiera hecho así, no habría todos los problemas que están afectando a los ciudadanos, ni se habrían abierto todas las dudas que existen en ellos. Ha manifestado Díez, quien a su vez no cree que la aprobación de la TDT de pago y estos contenidos más atractivos vayan a duplicar el consumo de la TDT. Evidentemente, ya solo el hecho de tener que cambiar de codificador, que supone un gasto a mayores, va a echar mucho para atrás a la gente a que abrace este nuevo sistema de pago, ¿no? Creo yo. Yo voy a ejercer un poco de abogado del diablo aquí y voy a decir que creo que es más un problema de formas que de contenido. Vamos, creo que se han hecho las cosas mal, está claro. No se ha avisado de que podría haber estos, aunque bueno, los que yo me lo esperaba desde un primer momento, que habría canales de pago. Pero sí creo que estos canales, si ofrecen un buen servicio, al usuario le van a beneficiar. Creo que le van a beneficiar, vamos. Pero lo que está claro es que se ha hecho mal y nos perjudica por el hecho de que mucha gente que había comprado ya sus TDTs o su televisor Full HD de 2.000 euros, que ya trae TDT todo preparado, y ahora se encuentra con que no le sirve. No le sirve y tiene que comprarse otro aparato, que seguramente sea mucho más caro que los aparatos de TDT actuales. Y creo que ahí radica el problema. Es que además, un problema ya que supone, además es esto, que si ya por encima la gente tiene que cambiar de aparato y más, si ya le estaba costando a muchísima gente el tema de pasarse a la televisión analógica, un por encima de la analógica digital, y ahora un por encima le dices, no, es que también tienes que pagar por ver tus partidos de fútbol. Yo no quiero pensar si hay personas, no sé, más de una persona mayor, el típico señor que está ahí con sus 60 años viendo los partidos los domingos, la gracia que le va a hacer de no, mira, ahora te toca pagar y demás. Estoy de acuerdo en lo que dices, pero el señor que ve los partidos de fútbol en la tele seguramente vea los partidos que echan en abierto, si se queja por el pago. Y con un sintonizador normal va a poder seguir viéndolos a través de mismo teledeporte, echan muchos partidos de la Premier League, yo qué sé, estamos hablando de fútbol. La Sexta es quien tiene ahora los derechos de la Liga, mismo de alguna competición europea, la Primera tiene la Champions. No sé, creo que el problema más que nada es lo que digo, las formas, cómo se ha aprobado, que el que quiera contenidos de pago ahora va a tener que tener otro sintonizador, pero no creo que eche para atrás a esa gente que quiere, si hay que pasar de la analógica a la digital, y vale, es un desembolso de 30 euros que cuesta ahora un sintonizador. Y los canales que se ven ahora mismo en la analógica, vas a poder verlos en la digital y alguno a mayores. Estoy de acuerdo con Martín. Lo que dice Martín es que hemos pasado de la señal analógica a la TDT y ahora a la TDT de pago. O sea, son tres procesos. A la gente ya le costó hacer el primero, pasar de la analógica a la digital. Y ahora tienen que pasar de la digital gratuita a la de pago. Y eso es lo que le choca a todo el mundo. Y encima tienes que apoquinar más dinero, evidentemente. O sea, se vio hacer desde un principio todo. Además, no hay que olvidar, por ejemplo, canales como, tú dices, sí, que en abierto ahora están los canales, pero no hay que olvidar que canales como Gol TV, que sí, que es de fútbol y demás, canales como La Sexta tienen ahí dinero metido. Entonces, eso yo no es en plan jugante de tiempo, pero yo prefiero darle tiempo, porque no me quiero ver que a lo mejor dentro de dos o tres ligas solamente esté en Gol TV y a ver qué pasa, o que cuatro a lo mejor vaya a ser lo mismo. Y además, como ahora, bueno, ahora es que está Gol TV, pero es que yo es que ya me lo veo venir de la misma manera que me veía la TDT de pago, que como hoy es fútbol, mañana sea un canal de películas y pasado un canal de vete tú a saber qué. O sea, van a ir habiendo más por el estilo. Yo lo que creo es que, pese a los intereses económicos que hay enfrentados, intereses por muchas partes, más de las que nos podamos imaginar a primera vista, un tema tan relevante como ese de la televisión debería ir, yo creo que incluso a referéndum. O sea, es algo que la televisión hoy en día, quien no tiene una televisión en su casa, quien no ve la televisión, es O sea, no es, yo creo que no es nadie. Todo el mundo ve la televisión y todo el mundo lo tiene como su, digamos, medio de comunicación predilecto. Y el tema es ese, algo tan relevante no se puede elegir a la ligera por políticos. O sea, independientemente de nuestra orientación política. Es algo muy relevante, demasiado relevante para que decidan tres personas. De ahí que el sector audiovisual, con el que no se ha contado mucho, por casi no decir nada, la verdad no lo tengo todo claro, esté tan molesto con esta decisión tan rápida y tan tal. Y bueno, ya no solo a hablar de esto, que lo que es la aprobación de esta ley suscita mucha polémica, ¿no? Ya entrando ya en detalles que son políticos y partidistas. Pero sobre todo, lo que importa de esta ley es cómo afecta a los consumidores finales, que somos todos nosotros. Y que es evidente que en muchas personas no está claro. No saben exactamente qué es esto. Como decía antes David, ha habido un montón de pasos y quizás algunos no han sido explicados correctamente. Primero con lo de la TDT, un montón de gente compró decodificadores y después dijeron que cada edificio tenía que instalar un codificador de TDT, lo que ya anulaba un poco lo que es tener que comprarte el tuyo. O sea, vale, has gastado tu dinero, puede que tengas uno mejor o uno peor, pero ya lo tenías en tu edificio. Se suma y sigue, ¿no? Un poco más desgastos. Y bueno, con respecto a todas estas preguntas que la gente está haciendo aquí en Crossover, como es nuestra filosofía, intentaremos explicar algunas de ellas, ¿no? Eso es lo que pienso. Yo creo que esto del TDT, lo del pago, ha venido después. Porque si llegan a digamos, proponer un TDT donde hubiese canales de pago, yo estoy seguro que eso no habría avanzado. Entonces han querido que ya estén más o menos asentados los TDT para después soltar la puñalada de esta trapera. Sí, y de todas maneras eso es muy poco socialista o de izquierda. Sí, sí, sí, desde luego. Es pero pensar bueno. Con un tremendo carácter izquierdista o capitalista. Exactamente, pero a día de hoy las ideologías políticas, lo único que cuenta es el programa político, no las ideologías. Bueno, voy a plantearos algunas preguntas que algunos sabrán contestar y otros no, pero aunque esta sea muy básica y parezca así un poco estúpida, ¿qué es la TDT de pago? ¿No? Pues os lo voy a decir yo. Es una oferta audiovisual que pretende ampliar los contenidos que hoy en día podemos ver en televisión. Para los que tuvieron Canal Plus o satélite digital, esto no va a ser nada nuevo, ¿no? Pero básicamente nos ofrece un servicio así, solo que a través de la TDT, vamos, rollo bien público, televisiones públicas y privadas. Vamos, que esto quiere decir que además de tener el aparato correspondiente, en este caso el de TDT, también tendremos que abonarnos a estos canales de pago que queramos visionar, ¿no? Y bueno, y yo tenía una pregunta, supongo que la respuesta es sí, pero ¿es posible que yo mantenga mi TDT ya superado y antiguo, que ya no vale de nada, para ver los canales que no son de pago? ¿Podría mantenerlo? ¿Sí o no? Sí, sí, en principio. Lo hablaremos un poco más adelante de todas estas cosas, ¿no? De todas maneras, nosotros hemos querido contar con toda vuestra opinión, la de la gente de la calle, y van dos que no va a poder estar presente aquí en lo que es la emisora, pero sí trabaja activamente con nosotros. Ha salido a la calle a preguntar a todas las personas que si opinan que han sido suficientemente informados sobre lo que es la TDT de pago. Vamos, si saben de qué va. Yo creo que no, que el gobierno no informa suficiente sobre lo que es la TDT de pago. No, en absoluto. Yo pienso que sí, pero bueno, yo la forma mía fue buscarme yo la vida para enterarme de cómo iba el tema. La gente mayor no sé si estará muy, no sé si lo pondría mucho la información para la gente mayor, pero para la gente joven yo me imagino que sí, que lo pillaran bien. En estos momentos considero que no hay suficientemente información por parte de las instancias gubernamentales y considero que se deberían aplicar medidas para transparentar más el tema informativo acerca de las nuevas tecnologías y la información cara al ciudadano. Es una de las reivindicaciones en estos momentos a nivel internacional por parte de muchos movimientos que tienen que ver con que piden otro tipo de democracia y que otro mundo es posible, y en este sentido creo que es una necesidad básica, ¿no? Como el derecho al trabajo y el derecho pues a tener un trabajo digno. En este sentido, dejo la pregunta abierta. ¿Hasta cuándo vamos a vivir a través de un modelo de democracia de carácter representativo? Y espero que algún día podamos vivir lo que sería una democracia de carácter deliberativo y de carácter interpersonal, y que este giro dialógico que es necesario dentro de la democracia se produzca. Joder. Bueno, como veis, eso es lo que la gente hay de todo. Hay gente que sí que sabe algo, pero ha tenido que informarse por su propia cuenta, ¿no? Aún así, vamos a seguir aclarando dudas. ¿Qué pasa con la TDT normal? ¿Habrá que pagar por ella? Es algo que también está ahí. Mucha gente no lo tiene claro, ¿no? Y esto es lo que más les preocupa. Y no habrá que pagar por ver la TDT, los canales que emitan en abierto. Se podrán seguir viendo sin ningún problema. Lo que sí es probable es que con el tiempo aparezcan cada vez más programas de pago, lo que podría ampliar el catálogo y quizás sí amplíe lo que la gente, o sea, que la gente quiera participar en esto de la TDT de pago, ¿no? También otra pregunta que mucha gente se hace y es: ¿me vale el sintonizador que me he comprado para la TDT de pago? Bien, lamentablemente es probable que no. Depende mucho de la clase de sintonizador que hayas comprado, pero los más baratos, o para salir del paso por decirlo de alguna manera, y con características reducidas, probablemente no te sirvan para poder seguir viendo lo que es la TDT de pago normalmente, si ya has intentado adelantarte al tiempo, ¿no? Y una pregunta que sí que se hace muchísima gente y es importante: ¿devolverán el dinero? No sé, ¿vosotros qué creéis? O sea, ¿crees que el gobierno, a pesar de todo, va a devolver el dinero? ¿Qué dices, tío? Debería hacerlo, pero no lo va a hacer. Yo creo que la respuesta es muy obvia. No, es como con muchos aparatos. A mí me parece que hoy en día la mayoría de las cosas se sacan un poco apresuradas y sabiendo que luego vas a sacar algo mejor. Es el de, ala, mira, fastídiate. Sí, sí que es mucho. Dame tu dinero. Pues... es más, si lo devolvieran sería con dinero nuestro, así que sí, no tendría mucho... Pues de todas maneras, a pesar de que la respuesta me parece bastante obvia, no está nada claro todavía. Ahora mismo la respuesta es no, evidentemente, pero no devolverán el dinero a nadie. No obstante, la CEACU, o Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, recomienda guardar el ticket de compra, ya que en un futuro se podría solicitar la devolución del dinero por falta de conformidad con nuestra compra por la nueva normativa. ¿Pero quién ha guardado el ticket de compra de un TDT que compró hace un año y pico? O sea, correcto. Eso, en fin... es ya un poco más tal, pero más bueno, retorcido. Sobre todo la gente que se lo haya comprado pues en los últimos meses, ¿no? Que es más factible que puedas guardar el ticket. No obstante, hay gente que guarda el ticket durante muchísimo tiempo de muchas cosas. Mi madre es una de ellas. Por ejemplo, sí, es verdad. Guarda mucho el tiempo. A veces de vez en cuando hace limpieza y dice: ¿esto de qué es? Un ticket, ¿sabes? Medio borrado, que no se lee nada. Algo así, ¿no? Y bueno, otra cosa es: ¿qué canales de pago hay disponibles ahora mismo para la TDT? No sé si conocéis alguno. Ahora creo que Martín mencionó antes uno. GolTV. Sí, y GolTV es el único que existe ahora mismo. De hecho, anunció oficialmente que iba a pasar a ser de la TDT de pago al día siguiente de que se aprobara este decreto de ley. Tremendo. O sea, estaban ahí esperándolo. Se nota quién tenía, estaba metido en el ajo, ¿no? Lo peor de GolTV ha sido que ha desplazado un canal que en principio no era de pago. Lo que ha sustituido a un canal que era abierto por uno de pago. Aquí es donde veo yo el gran problema. Si los canales que eran abiertos siguieran existiendo, pues no le vería mayor problema al asunto. Pero claro, cuando desplaza o la creación de un nuevo canal de pago que tenga con una cadena o empresa detrás que limite los contenidos de su canal en abierto, ahí entraría el problema, porque claro, no nos gustaría que nos metieran más mierda en los canales abiertos. Además se nota que eso, que les picaba y todo el chanchullo que hubo por detrás, porque como tú dijiste, salió el día siguiente que se probara y al día siguiente ya empiezas a ver un montón de grupos, o el grupo Prisa, por ejemplo, y demás, que ya empiezan a meter caña, a discutir por dónde van, por dónde cuál, y a cambiar por un montón de lado. Por ejemplo, ahora, no sé, viendo, ya te digo, como decía antes, La Sexta, viendo, no sé, por ejemplo, Buena Fuente por la Noche, te meten una caña con GolTV que no para más, y eso ya lo tenía preparado antes, eso no. Sí, que no. Y claro, por otro lado, ves los grupos, por ejemplo, de los que estaban en contra, de los que no querían, como ahora empiezan, no sé, a meterle caña al gobierno, por ejemplo, el periódico, no sé, El País, y más, que se ve que no les ha sentado muy bien, que digamos. El País y El Mundo, por lo que yo he visto mientras investigaba esto de TDT pago, le meten caña con esto, pero sí. Brutal, ¿eh? Pues lo que ha comentado Antonio es lo que me preocupaba a mí, o sea, que los canales de pago sustituyan a los otros, porque entonces ya no sería ese TDT que nos prometieron que iba a ser gratuito y la evolución de la televisión, entonces será hay que pagar. y esa mezcla entre un servicio público y eso de pagar, pues no, no es compatible para nada. Para nada, vamos. Siempre nos quedará la 1 y la 2. Sí, claro, las hacen públicas. Por ahora, por ahora. Y bueno, también por el foro, vi que Superdeimos hablaba sobre los aparatos CAM. Contestaremos a tu pregunta ahora en breves, pero queremos llegar un poco a explicar lo que es esto. Bueno, otra cosa que ayer en la calle nos dimos cuenta es, entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero ver la TDT de pago, no? Me refiero, vale, yo tengo mi TDT, mi aparato y tal. Pues tenéis dos maneras, ¿vale? Que es comprar un nuevo decodificador que tenga la ranura adecuada para abonado, de los que ahora hay muy pocos, y quizás, como recomendación personal, deberíais esperar a que esto se estabilice, esperar 1 o 2 meses, incluso esperar a que haya el apagón analógico y ver cómo acaba todo este embrollo, ¿no? Porque realmente hasta ahora no hubo consenso de qué necesitaba un aparato para emitir en TDT de pago, y por tanto a lo mejor el aparato que te compras no está preparado para cómo va a ser aquí, ¿no? Y pues la otra es con los televisores, que ya hablaremos más tarde, lo que mencionaba Superdeimos en el foro, de los adaptadores CAM, ¿no? Y que es lo que más o menos lo que voy a contestar ahora, ¿no? He comprado una televisión con TDT, ¿me sirve para algo? Bien, aparte de que la televisión seguirá siendo útil, debes comprar una televisión, bueno, debiste haber comprado una televisión con ranura PCMCIA, que es una ranura universal en la que puedes comunicarte casi con cualquier cosa con el propio televisión, ¿no? Si es así, solo necesitarás comprar un adaptador CAM, que viene de las siglas Conditional Access Module, que sirve para adaptar los televisores para la TDT de pago. No sé si Alex tiene por ahí algún precio de lo que es la TDT de pago. Nada, los precios que he visto por ahí por internet sobre 60-90 euros salen en varios sitios, pero bueno, no sé si es una información muy verídica, porque probablemente estén andando por ese precio, quizás los más baratos o jujeros, por decirlo de alguna manera, entre los 30 y los 40, más o menos, pero también ronda el precio de lo que es un decodificador, ¿no? Entonces, volvemos a lo que comentábamos todos antes, es un gasto más, claro. Es algo que se suma. Exactamente. ¿No? Bueno, también, no obstante, se sabe que GolTV ofrecerá unos packs especiales que costarán entre 60 y 80 euros y que incluirán, bien, el decodificador, ¿no?, con la tarjeta de abonado y el primer mes gratuito, y hay otra que tendrá el mismo pack y además añadirá una tarjeta CAM para adaptar estos televisores, ¿no? Pero este pack promocional para ver GolTV no necesariamente lo necesitas, lo tienes que comprar, ¿no? Para ver GolTV te vale cualquiera, solo que estos pues han decidido aprovechar lo que es el tirón y pues zafar un poco por ahí, ¿no? Y los precios, bueno, ¿alguien está informado de los precios de abonado y de abonado y tal? Pues una vez más, suma y sigue, costará 15 euros abonarte por cada, o sea, 15 euros al mes, estamos hablando. Por ver GolTV por ahora, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir yo. De momento solo sabemos el precio de GolTV. Dependerá de cada canal. Y supongo que en un futuro harán tipo con la tele digital, la de pago, harán en plan paquete cine y te meterán canales de cine. Si evoluciona como creo que va a evolucionar. ¿Y los 15 euros esos que hay que pagar, que es por todos los partidos o hay partidos que quedan fuera? Porque hay, por ejemplo, partidos que si los compras en R o en tal, hay partidos que son más caros que otros. GolTV ofrece todos los partidos, o sea, todo lo que ofrece es por esos 15 euros. Lo que pasa es que no te ofrece todos los partidos. Ofrece, vamos, creo que son 3 partidos, así de recuerdo, son 3 partidos por fin de semana de la Liga Española. Y siempre en esos 3 partidos está incluido uno del Madrid y uno del Barça. O los dos, pueden ser. Y el otro, pues no se sabe. Es uno que define, como puede decir La Sexta o otra cadena, emito este partido. De que toque. Bueno, si no me equivoco, en el foro también Superdeimos nos ha dejado otros 2 comentarios. Sí, tenemos 2 comentarios de Superdeimos que dice lo siguiente. Lo que va a resultar fascinante, ver qué pasará cuando llegue la TDT de alta definición, que la gente está cambiando los TDTs por culpa de la TDT de pago. Le va a encantar tener que volver a cambiar el dispositivo otra vez. Y después hacer un apunte sobre lo que dijimos antes de GolTV, que aparte de GolTV también existe Hogar 10, pero este sustituyó a Fly Music, a otro canal que no era de pago. Correcto, es cierto. Lo de la TBT en alta definición sí que ya va a ser la hostia, va a ser un suma y sigue, y probablemente esté encharcado por más pues polémica y más suma y sigue y más desorganización, por decirlo de alguna manera, ¿no? No va a estar regulado, seguramente. Y lo de los otros dos canales, pues la verdad es que no sabía que existían. Tengo que reconocerlo. Mucha gente, de hecho, se compró una tele Full HD para ver el TDT en alta definición, pensando. Y bueno, también os recordamos verdades, nuestro programa de verdades y mentiras sobre la TDT que hicimos en la temporada pasada, que sigue valiendo para lo que es, sea todo TDT no pago, por decirlo de alguna manera. Recordad también que si tenéis alguna duda podéis escribirnos al correo electrónico crossoverfm@gmail.com y en la mayor o menor medida intentaremos contestaros, y si algo nos parece muy interesante podremos hablarlo incluso aquí en el programa. También recordar nuestro blog www.crossover-fm.es con dos S, recordar siempre, y nuestro foro crossoverfm.foroes.net. Y también recordar a APP Informática en el Paseo de los Puentes, que gracias a ellos estamos hoy aquí, a pesar de la lluvia y de todos los encontronazos que sufrimos por el camino. Hasta aquí llega lo que ha sido el análisis a la TDT de pago, y vamos a pasar ahora a hablar de cine. Pero antes os dejamos con alguna canción. No sé si Alex tiene algo por ahí que le apetezca que suene. Sí, había elegido una canción de la banda sonora de Malditos Bastardos que espero que os guste. speechless heart that can never mend, whose tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out fire with gasoline. It's so long. It's so long. Well, it's been so long. It's so long. I've been putting out fire. It's so long. Well, it's been so long. It's so long. Putting out fire. It's so long. It's been so long. It's so long. Putting out fire. It's so long. Been so long. Estás escuchando Crossover, tu programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Bueno, tras esa cuña que habéis escuchado, que abrimos para este programa, empezamos a daros las noticias de cine. Empiezo yo con Matt LeBlanc en una nueva serie para Showtime. El carismático Joe de Friends, tras el fracaso de su serie personal, va a participar ahora para la BBC en una serie llamada Episodes, o Episodios, según como vuestro inglés. Contará la historia de un matrimonio que produce una importante serie de comedia en el Reino Unido y que tendrá que encargarse de realizar una versión de la misma para los Estados Unidos, como The Office o Worst Week. Al otro lado del Atlántico se encontrarán con bastantes dificultades para hacer su trabajo, incluyendo al nuevo protagonista de su serie, el que da vida a Matt LeBlanc, el Joe de Friends, vamos. Vale. Y como os hablamos al final de la temporada pasada, se iban a entregar los premios Emmy a las series de Estados Unidos, y la verdad es que yo no estoy contento con los resultados. Big Bang Theory y no ha sacado todo lo que debería sacar y demás. Os voy a leer así un poco por encima los ganadores. A la mejor serie de drama, Mad Men. Mejor serie de comedia, 30 Rock. Mejor actor de drama, Bryan Cranston de Breaking Bad. Así el más destacable, quizás sea el mejor actor secundario de comedia, que se lo han dado a John Cryer de Dos Hombres y Medio. Y nada, el resto, bueno, también al mejor actor secundario de drama, que se lo dieron a Michael Emerson de Lost. El resto pues se lo reparten entre 30 Rock y Pushing Daisies, que fueron así los más valorados, bueno, equivocadamente para mi gusto y criterio. Bueno, yo en las noticias de cine traigo una de refritos y vamos a ver. Empezamos por Karate Kid. El remake ya está en marcha, con Jackie Chan y Jaden Smith, que es el hijo de Will Smith. Se está llevando a cabo el rodaje en China ya. Y vamos, la historia es una madre soltera que va para China y se lleva con ella a su hijo. Pronto va a tener problemas en el nuevo vecindario y Jackie Chan le va a enseñar a defenderse, vamos. Está prevista para el 11 de junio de 2010. También veremos con la película del Equipo A, ya está en marcha. El director será Joe Carnahan y se está llevando a cabo el rodaje en Canadá. Está basada en la serie de televisión de los 80 y los actores serán Liam Neeson, Bradley Cooper, Quinton Rampage Jackson y Charlotte Copley, que es el protagonista de District 9. Y vamos, dicen que la peli va a centrarse más en la acción y menos en la comedia que en la serie. Yo lanzo la pregunta de si veremos por fin alguna muerte en el Equipo A. Sí, yo estaría bien, no, que perdería la esencia de lo que es el Equipo A. Y bueno, vaya culmen de despropósitos también en esta, lo que es, bueno, Tal, porque lo de Karate Kid, no sé vosotros, pero a mí me da una mala espina. Truñazo asegurado, vamos. Sí, seguro. Bueno, pues hasta aquí las noticias y va a dar Alex la cartelera. Hola, voy a pasar a dar la cartelera de mano de Film Affinity y empiezo hablando de Rec 2. Es una película de terror española con el objetivo de esta segunda parte, según los propios directores, es dar respuesta a pequeños enigmas que habían quedado abiertos en la primera. Sus responsables no han querido desvelar las claves del argumento, aunque se ha confirmado que la historia arranca 2 horas después del desenlace de la primera parte. No sé qué habíais pensado de la primera película de esta. Bueno, a mí la primera me encantó. La segunda ya la he visto además junto a Alejandro, y me ha decepcionado mucho. Ya hablaremos de ella, supongo, pero me ha decepcionado mucho. Bueno, pues como otra película que se estrena estos días, es una de Woody Allen, Si la cosa funciona, que en el que participa, entre otros, Larry David, que será conocido por la serie Seinfeld, o más recientemente por su propia serie, La vida de Larry David. ¿Y qué es esto? Una comedia. La película se centra en un excéntrico y maduro hombre de Nueva York, Larry David, co-guionista de Seinfeld, de hecho ya lo dicen los de Film Affinity, que abandona su acomodada vida para llevar a una existencia más bohemia. De este modo conocerá a una bella joven del sur, que desembocando todo ello en una serie de enredos familiares y sentimentales. No sé qué tal está la película, pero es que yo os voy muy en contra de Woody Allen, porque su cine me parece terroríficamente lento. Pues yo la he visto también y debo decir que me ha encantado. Me he reído como muy pocas veces, la verdad. Yo no sé, yo aún no la he visto, pero tampoco tengo ganas. Me pone muy nervioso Woody Allen. Bueno, Woody Allen no sale en la peli, ¿eh? Me da igual, está loco, lo plasma en sus películas. Vemos que hay diversidad de opiniones sobre Woody Allen en esta sala. Y ahora paso a hablar de Los límites del control, también en Estados Unidos. La película dirigida por Jeff Jarmusch, y un thriller de crimen y drama, mezcla esos tres géneros. Los límites de control sigue a un hombre misterioso y solitario cuyas actividades se quedan meticulosamente al margen de la ley. Está terminando un trabajo y, ya que no confía en nadie, sus intenciones no se conocen desde un principio. Tiene pinta de ser un poco misteriosa. No sé si sabéis algo de esta película, pero yo es la primera noticia que tengo. Ya somos tres también. Bueno, pues hasta aquí la cartelera, lo que he considerado interesante de la cartelera de hoy. Bueno, pues os dejamos un poco con música antes de pasar a hablar de las películas que traemos para hoy. Bueno, antes de empezar con cine, vamos a contestar una pregunta a Super Deimos, que preguntó en el foro y no lo vimos. Bueno, sí, está confirmado que Jackie Chan era el papel que antes interpretaba Jack Morita, el de... Sí, el señor Miyagi. Señor Miyagi. El mítico señor Miyagi de... palmó, ¿no? Sí, sí, murió en el 2005, sí. Lamentablemente. Vaya por eso. Y seguro que se retorce en su tumba cuando se estrene esta película. Bueno, pues sin más, empezamos a hablar de los sustitutos. Nos lo va a hablar Víctor. Bueno. Pues sí, voy a hablar de los sustitutos. Como sabéis, el cine de ciencia ficción tiene muchísimas variantes. Y en esta ocasión, pues os traigo una película bastante fuera de lo habitual dentro de este género. Se trata de un film basado en un cómic de Brett Weddell. Es que es muy difícil de pronunciar. Y Robert Venditti, dirigido por Jonathan Mostow, director de películas como Breakdown, La galardonada U-571 o Terminator Salvation incluso. Y esta película pues es protagonizada por Bruce Willis, lo cual pues hace que nunca esté de más verla. A nivel de argumento, la historia se desarrolla en Norteamérica en un futuro, en el año 2017. Nos encontramos en una era en la que los humanos pues han conseguido desarrollar robots a los que pueden encarnar para realizar todo tipo de labores sin esfuerzo y sin ningún tipo de riesgo. Esta dependencia por los robots, los llamados sustitutos, llega a ser tal que la mayor parte de la población los considera indispensables para poder hacer su día a día. La gente no sale de casa, sale con sus sustitutos y de esta manera no se arriesgan, están en casa y a salvo y sin ningún tipo de esfuerzo. Esto, pues en principio tiene factores positivos como la disminución del crimen, la eficiencia en el trabajo y muchas cosas más, pero acaba por desencadenar una sociedad deshumanizada y falta de valores. En cualquier caso, no todos alaban el uso de los sustitutos. Una pequeña parte de la población se opone a los robots y se concentra en lo que llaman reservas. Son reservas humanas. La verdadera trama de esta película comienza cuando dos sustitutos son asesinados con un misterioso arma, un arma totalmente inédita pues hasta esa fecha. Y es un arma que además de destrozar al sustituto, además de dejarlo inoperativo, pues mata al usuario del mismo. Es decir, esa persona que está en su casa manejando el sustituto, pues muere, se le licúa el cerebro, textualmente. Es verdad. Es entonces cuando el agente Greer del FBI, interpretado por Bruce Willis, comienza a investigar la procedencia de este arma. Y hasta aquí pues podemos contar digamos el argumento de esta película. Evidentemente no vamos a destripar, pero decir que las situaciones cada vez se van haciendo mayores y digamos que llega un momento en que desborda. Empieza lo que es siendo un asesinato, algo pequeño, pero acaba siendo una barbaridad. La trama de la película girará en torno pues a esta cuestión, al peligro que conlleva este arma para la sociedad, porque es un arma que puede matar al sustituto y a la persona, pues es algo a tener en cuenta. La película realmente no es digna de mención en ninguno de sus puntos. Cuando comenzamos a verla, pues trata de ser un Blade Runner, te pone un concepto muy estilo Blade Runner de, digamos, entre comillas, replicantes, pero esta vez los replicantes son personas simplemente que están conectadas desde sus casas. Y la cantidad de momentos de la película, momentos muchas veces de acción y tal, unida a inestabilidad de guión y la falta de originalidad en ciertos puntos, hace que esta similitud con Blade Runner sea simplemente anecdótica. Es decir, empieza prometiendo la película, pero acaba de una manera, la verdad, bastante deplorable. De todos modos, hay algún que otro detalle bueno. Yo voy a citar un par de ellos. Sin ir más lejos, al comienzo de la película a mí me pareció atractivo. Presentan el trasfondo del mundo en el que se desarrolla la historia, pues de una manera que ya hemos podido ver en otras películas. De una manera, pues mostrando segmentos de telediarios comentando pues los sucesos más significativos de los años que nosotros no conocemos. Recordemos que es en un futuro. El otro detalle que me ha gustado bastante es el tema de la ambientación. Yo soy una persona bastante observadora en cuanto a este tipo de cosas y me gusta fijarme pues en los pequeños detalles. Y hay un momento en la película en el que se pueden ver algunos carteles anunciando fútbol americano y claro, estamos en una sociedad en la que no... O sea, una sociedad en la que el contacto humano ha desaparecido, ¿no? Entonces, es una sociedad en la que no hay consecuencias. Por agresión física no hay unas consecuencias tan brutas como puede haber en la vida real. O sea, no corre peligro la vida de nadie. Entonces, aparecía en el cartel de fútbol americano un jugador de fútbol con una cabeza de sustituto en la mano. Lo cual, pues, deja ver esa evolución de lo que podría ser el fútbol americano a algo todavía más violento. Y es algo que me llamó verdaderamente la atención. Otras cosas que me llamaron la atención, pues sobre todo los vehículos, que no son los típicos vehículos de un futuro, son vehículos como los que podemos ver hoy en día por la calle. Es eso, es como 11 años después de... Yo creo que lo de los vehículos puede ser por la falta de presupuesto de la película, ¿no? Porque... No, pero... 11 años no, perdón, me equivoqué. 8 años. A partir de aquí, o sea, 8 años después de la época en la que estamos viviendo ahora mismo, se supone, en la película, no tiene por qué cambiar los vehículos de una manera tan acojonante, no sé. Ese tema. Y, no sé, estos son pequeños detalles que dejan ver el buen trabajo de dirección, que yo lo digo... Para mí esta película está bien dirigida, pero tiene otros problemas que voy a comentar ahora. Es aquí la cuestión. En la película la dirección es buena, pero falla el guión estrepitosamente. Lo que comienza con algo prometedor a Blade Runner, como comenté, se transforma en una lucha por la supervivencia humana. Y aquí entra pues en juego el personaje de Greer, de Bruce Willis. Al comienzo de la película, y hasta algo menos de la mitad, se presenta como un personaje realmente atractivo, que, joder... Que lo ves y dices, joder, este tío piensa, este tío tiene sentimientos y tal. Sobre todo por ciertas cosas que le pasan con su mujer y demás. Un personaje al que se le ve evolucionar y cambiar su mentalidad con respecto a los sustitutos. Pero a partir de cierto momento de la película, se transforma en John McClane. O sea, el personaje de Jungla de Cristal. Llega un momento en la película en la que ya es el héroe de acción y ya es Dios. Ahí ya es repartiendo hostias a todo Cristo y buscándose la vida como puede, es el tema. De hecho, podemos recordar una escena en la que literalmente se baja un robot a puñetazos. O sea, pero tremendo. Mientras el robot se ríe de él. Sí, exactamente. Claro. O sea, es, pero, o sea, le está desmembrando, golpeando con sus nudillos al aire metal, y, ¿sabes? Y vale, sufre y todo eso, ¿no? Pero es una escena tremendísima. O sea, a mí, yo me reí con ello, ¿no? Pero de todas maneras demuestra la dureza de Bruce Willis. Pero eso que comento, ahí es el tema. Se transforma en John McClane, en Bruce Willis que conocemos de las películas de acción. Y yo creo que no le hace ningún favor a esta película, tal y como se presenta en un principio. A nivel interpretativo, pues Bruce Willis sigue haciéndolo bien. Yo creo que el fallo aquí, reitero, es el guión. Yo creo que es un buen papel. De hecho, cuando empieza la película, es que yo creo que os tuvo que pasar a vosotros también, que os atrajo el personaje. A mí, personalmente, me atrajo mucho. Yo estoy con Víctor. La película empieza muy bien, la idea es muy original. En ciencia ficción siempre ocurre eso, hay muy buenas ideas, pero luego están fatalmente ejecutadas. Y yo el fallo que le veo es el guión. Yo tengo la teoría personal de que si un espectador es capaz de anticiparse o lo que va a ocurrir dentro de X tiempo, es que el guión falla. Sí. Porque cae en lo previsible. Y eso es lo que le pasa a esta película. Yo deduje perfectamente lo que iba a ocurrir y así ocurrió. Y eso es porque la película pues no hace ningún esfuerzo por sorprender. Bueno, voy a comentar un poco, digamos, el aspecto más técnico de esta película. Es que a nivel sonoro, pues no es una película que destaque demasiado. Lo que sí que se puede comentar es que hay momentos en los que el hilo sonoro pues encaja perfectamente con la situación, sobre todo en las escenas lentas. Lo que pasa es que esa magia de las escenas lentas con un hilo musical adecuado, con un ambiente adecuado, se joden completamente cuando hay acción, porque te sube el volumen la hostia y dices, joder, ¿esto qué pinta aquí? Llega un momento en que, eso, empiezas a ver cosas, ¿no? Y ves un cambio tan radical en lo que es la mecánica de la película que dices, joder, ¿pero qué ha pasado? De hecho, con respecto a las escenas de acción, y discrepando un poco contigo sobre el trabajo de dirección, yo creo que están muy mal rodadas. Son caóticas. Hay puntos en los que incluso le está pasando algo al personaje, que no hablo de que sea el protagonista, sino al personaje en el que te está centrando la trama, pero te enfocan en una cosa completamente distinta que no te interesa. O sea, pierdes el hilo de lo que es la acción. Pero yo creo que eso va más con el estilo de... en cuanto a las escenas de acción. Si os fijáis, yo me he fijado bastante en la película, y es que en las escenas de acción el tipo de dirección es totalmente diferente, pero totalmente diferente al resto de la película. Y yo creo que es por ese estilo, digamos, transgresor, de mover mucho la cámara, de enfocar cosas que no tienen demasiado que ver, que se emplea muchísimo no solo en esta película, sino en otras, y no solo este director, sino en muchos otros. Yo me quedo pues con esa dirección en los momentos de comienzo de la película y tal, que realmente me ha gustado. Yo creo que le ha pasado algo parecido a lo que ocurrió entre Quantum of Solace y Casino Royale. Si os fijáis, la segunda, Quantum of Solace, tiene unas escenas de acción caóticas completamente. O sea, no te enteras de lo que está pasando ni por aproximación. Sin embargo, Casino Royale está fantásticamente rodada. O sea, hay muy pocos directores que sepan rodar realmente escenas de acción. Es algo sumamente complicado, porque todo ocurre a décimas de segundo y tienes que tener un ojo cinéfilo increíble para poder recaudar todo, vamos. De todas maneras, es lo que dices, si muchos lo intentan, como dice David, muchos fallan y te puedes encontrar con cosas como, pues lo que decía, Casino Royale, o por poner un ejemplo exagerado, Transporter 3. O la gente Bourne, en el caso de Bourne, que son muy buenas. Yo quería comentar también en cuanto, bueno, a este apartado técnico, el tema de efectos especiales, que a mí me ha parecido bastante destacable, excepto en determinados puntos. ¿Por qué digo en determinados puntos? Porque no sé si os habéis fijado, o me he fijado solo yo, o tengo ojo biónico o algo así, pero en ciertos momentos te das cuenta de que lo que hay detrás es croma. Pero te das cuenta brutalmente. De hecho, hay una escena en la que cierto personaje está encima de un coche. No es John McClane, es decir, no es Bruce Willis, Greer en este caso. Pero cierto personaje está encima de un coche, en, digamos, la parte superior, en el techo del coche, y ahí yo noté muy vastamente que detrás había un croma, pero, o sea, sin ninguna duda. Bueno, no sé, no me fijé mucho. Yo sí, es que lo vi y me pareció tan sangrante que dije, hostia, un croma. pero bueno, hay algo que destacar de efectos especiales, bueno, digamos, maquillaje, que yo creo que es acojonante. Al comienzo de la película podemos ver al sustituto de Greer, como reitero, el personaje de Bruce Willis, y vemos pues a un Greer mucho más joven, o sea, un Bruce Willis muy joven, que realmente, joder, te lo crees. Entonces, está tan bien caracterizado y tan bien maquillado que, joder, ni una arruga, parece como si tuviera 22 años, tío. Con respecto a lo que es Greer, el personaje de Bruce Willis, leí unas declaraciones de él mismo, tras el estreno de la película, en el que se quejaba de que los directores, porque se suponía que el sustituto era una versión idealizada de ti mismo, ¿no? Y él dijo que no se parecía nada a lo que él quería. Le jodió mucho que le pusiera good tupé y toda la peste. Sí, la verdad es que el tupé es un poco cantoso. Yo creo que a Bruce Willis le gusta estar pelado. Yo creo que a lo mejor es por eso que luego se vuelve tan John McClane, para compensar ese pelo rubio y esa presencia. De hecho, la versión idílica de Bruce Willis es John McClane. Sí. Tendría que parecer con su camisa de tiras, jodido por todas partes. Seguro que sí. Yo concretaría el John McClane que estresa el coche contra el helicóptero. Esa secuencia. Sí. Bueno, voy a concluir ya con la película, pues eso, con la opinión final. Yo creo que Los Sustitutos, pues, es una película entretenida. A mi modo de verlo, o sea, es entretenida, pero es una película, yo creo que de alquiler. O sea, la película sabe entretener, pero tiene eso, ¿no? Que decepciona en ciertos aspectos, y sobre todo a partir de la primera mitad del film. A partir de la primera mitad empiezas a ver cosas que, joder, que dices, joder, esto sobraba y tal. Y bueno, de todos modos, como dije al principio, para aquellos que quieran ver la ciencia ficción de otro modo, pues es una película aconsejable. Pero reitero, no para todo el mundo y yo aconsejo Alquiler. En lo personal, a mí Sustitutos no me ha gustado, ya lo dije al salir del cine. Tenía algo que no me acababa de convencer. Sí, es lo que dices tú, un poco de Alquiler, ¿no? La ves y cuando sales, pues bueno, no has perdido 2 horas, pero bueno. Pero es que ese es el tema, ¿no? Al principio de la película, joder, se presenta de una manera tan original que incluso viendo en qué se ha convertido esa sociedad, ¿no? Basada en los sustitutos, sientes cosas y sientes como, yo lo sentí personalmente, como un frío, como algo demasiado inerte, algo demasiado estéril, falto de calor humano, falto de, joder, de sentimientos, ¿no? Y ese tema, que esa sensación, ese punto bueno que te da la película al principio, te lo quita a partir de la mitad. Pero te lo quita de cuajo y te lo deja como una película de acción. A mí lo único que me gustó la película fue el atracón de palomitas que me metí. Pero lo demás, me dio igual. Más cercano. Bueno, de todas maneras, como os decía, Iván 2 salió a la calle. Estuvimos preguntando a la gente cuánto le hubiera gustado la película. Encontramos a muy poca gente que la haya visto. De hecho, creo que fue a uno, si no recuerdo mal. Y bueno, se nota el bacatazo que se llamó en taquilla, no vendió todo lo que tenía que hacer, a pesar de tener a Bruce Willis como cabeza de cartel, como principal llamativo, porque es lo que atrae de esa película un poco al final. Y bueno, si Alex nos pone ahí lo que opina la gente. Está bien, lo que pasa que es previsible. Todas las cosas son previsibles, pero está bien. Es entretenida y se puede ver bien a gusto. Bruce Willis, bastante bien la actuación. Como veis, básicamente, bueno, es lo que hay, ¿no? Poco lo que opina la gente. Es Bruce Willis, es lo que ven, ¿no? Bueno, deciros que tenemos ciertos problemillas con el foro, que no nos carga nada bien, así que bueno, ahora según le dé la venada, ¿no? Y demás. También recordaros a nuestro patrocinador, App Informática, que gracias a ellos podemos estar aquí hoy en la radio, emitiendo para vosotros. Y también recordaros nuestro blog, www.crossoverfm.es, con dos S, recordarlo siempre, y crossoverfm.foroes.net, también con dos S. Y ahora, de la mano de David, que se estrena aquí con nosotros hoy, analizando Malditos Bastardos. Pues sí, buenas tardes a todos, es mi primera vez aquí. Y en fin, voy a hablar de una película que me ha gustado mucho, que es de Tarantino, que Tarantino en sí mismo es una marca, y que estrenó pues con el título de Malditos Bastardos, un título bastante gráfico de lo que nos va a mostrar la película en lo sucesivo. Esta película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Segunda Guerra Mundial está pues un término medio, donde no se sabe muy bien lo que va a pasar, y nos mete en la piel de los bastardos, unos soldados americanos, que son catalogados así por los alemanes, y que tienen por misión pues joder literalmente a los nazis. Están liderados por Brad Pitt, que encarna al coronel Aldo Rain, y para que comprobéis la salvajidad de este hombre, pues el personaje de Brad Pitt exige a todos sus hombres que le den 10 caballeras de nazis. Es lo único que pide a cambio de estar presentes en el ejército de los bastardos. Hay un reparto bastante espectacular, bien repartido, con actores de renombre, con otros no un poco de, en fin, actores no tan buenos, un poco mediocres diría incluso. Y bueno, en fin, tenemos a Brad Pitt, tenemos a Diane Kruger, tenemos a Christoph Waltz, atención al personaje de Christoph Waltz, que es el mejor de la película. Tenemos a Daniel Brühl, el actor protagonista de Goodbye Lenin. Y también tenemos a Melanie Laurent, una actriz francesa que no es muy conocida aquí, pero que hace un papel destacable. Y también tenemos al inefable Tilda Swinton, ese actor tan sumamente capacitado que protagonizó Far Cry. Peliculón. Bueno, el caso es, como veis, Tarantino, a mí me encanta Tarantino porque este hombre tiene la habilidad de coger actores y redimirlos. Lo hizo con Tarantino cuando Tarantino estaba en una época malísima de su carrera, donde prácticamente estaba acabado, y en Pulp Fiction lo redimió por completo. Creo que te has equivocado, porque Tarantino cogió Travolta, John Travolta estaba en una época malísima y Tarantino lo cogió, le permitió protagonizar Pulp Fiction y el hombre volvió a remontar, aunque después ha caído otra vez. Sí. Pero en fin, digamos que es un reparto bueno, tiene evidentemente el gran peso, está en Brad Pitt, es el actor estrella, y los demás pues no son tan conocidos, alguno más que otro, pero todos lo hacen bien. Y el personaje de Tilda Swinton lo hace muy bien porque apenas tiene diálogo. Pero bueno, es una cuestión aparte. Bien, ¿qué se puede decir de esta película? Pues muchas cosas. Yo tenía mis dudas razonables en torno a Malditos Bastardos porque Tarantino se enfrentaba a un tema serio, que es la Segunda Guerra Mundial. Es un contexto ya creado, que ha existido, y que era completamente ajeno a lo que había hecho este director hasta entonces. Yo pensaba, en mi ignorancia, que Tarantino iba a hacer una especie de película fiel a la Segunda Guerra Mundial, y no ha sido así, de lo cual me alegro. Para que os hagáis una idea, mi metáfora es muy gráfica. Tarantino ha cogido la Segunda Guerra Mundial, ha hecho un papel con ella y se ha limpiado el culo. Eso es lo que ha hecho Tarantino con la Segunda Guerra Mundial. O sea, de hecho, el desenlace de la película desafía todo lo que hayáis conocido de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que hace grande a este hombre, porque funciona y gusta y nadie se siente ofendido. Bueno, al menos yo no me he sentido ofendido con la película. Bueno, yo creo que los alemanes deben estar cabreadísimos con él, ¿eh? Seguramente sí, o no, quién sabe. Y, en fin, ¿qué se puede decir más de esta película? Pues es una película Tarantino. Lo comentaba con Alejandro, hay gente que ha acusado a este film de ser pues muy conservador en sus formas, ¿no? Es decir, que Tarantino siempre hace lo mismo, solo que ahora esta vez lo ha hecho con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente es así. Pero es que Tarantino ha hecho algo que tiene mucho mérito, es que ha creado estilo, ha creado una escuela en sí misma, es decir, es un hombre que con sus películas pues deja a las claras cuál es su forma de entender el cine. No es una cuestión de que se repita, es que Tarantino no sabría hacer otra cosa, hace lo que hace y además lo hace bien. Y además en un contexto muy arriesgado que es la Segunda Guerra Mundial, que es la principal prueba de fuego de esta película. De todas maneras, lo que dices tú del estilo Tarantino es un estilo que aunque ha creado escuela nadie ha sabido reproducirla como él. Es su forma, tú lo ves y dices esto es Tarantino, pero todos los que han intentado copiarle la han cagado. Uh-huh. Y sigue teniendo mérito que tras su carrera, que ya tiene unas cuantas películas en su haber, vamos, siga pudiendo ofrecernos lo mismo y sorprendernos, porque sí. A mí desde luego Malditos Bastardos me sorprendió. Bueno, yo creo que también Tarantino, o sea, crea esa escuela, esa forma, y sabe ser un buen maestro porque también ha sido un buen alumno. Aunque para mi gusto tenía el problema de que para mí Tarantino era un buen alumno, pero de esos que se sentaban en el fondo de la clase. O sea, de los que no prestan mucha atención, pero sacaban buenas notas. Yo reconozco que Malditos Bastardos me ha impresionado. Yo era el último oportunidad que le daba Tarantino después de Death Proof, que dije, basta, se acabó. Deja de enseñarme estas cosas. Pero aquí se nota que Pulp Fiction no, o sea, no ha sido casualidad. Que el tío ha aprendido, ha visto mucho cine, sabe de lo que está haciendo y que sabe cómo aplicarlo a la hora de coger una cámara. De hecho, con el respecto al guión de esta película, de Malditos Bastardos, dijo que llevaba años haciéndolo. O sea, que lo escribió, lo reescribió y lo reescribió hasta por fin encontrar algo que de verdad le gustase. Así que podemos ver en esta película que no ha sido hecha contra reloj. No, ha sido hecha con toda la pausa del mundo. Ha sacado algo que le ha dado la puta gana. Es decir, es lo que quería hacer y lo ha hecho. De hecho, Malditos Bastardos estuvo en fase de preproducción durante largos años. Yo siento discrepar en eso que dices que no la ha hecho contrarreloj, ya que creo que ha sido un año, justo toda la producción de la película, sí. Cuando las películas de Tarantino suelen durar por lo menos el doble. Y he de decir que es verdad que sigue manteniendo su estilo, pero en esta película yo le achaco que la presentación de los capítulos es como una secuencia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, cuando en las otras películas de Tarantino pues no siempre tenían esa linealidad. A mí personalmente me gustaba que no tuvieran esa linealidad. Y creo que no logra mantener el nivel que mantiene en el primer capítulo a lo largo de toda la película. Y también me ha sorprendido que hay momentos que tú crees que actores van a volver a salir y no vuelves a saber nada de ellos en toda la película. Sí. Y bueno, creo que lo ha hecho a propósito, también creo eso, que probablemente para decir los listillos que creen que saben todo lo que hago ahora se van a llevar una patada en la boca. Pero no sé qué opináis vosotros. Vamos a ver, el tema de división por capítulos, se lo comentaba antes así, es francamente complicado mantener el mismo nivel cuando tienes tantos actores en el rodaje. O sea, es un reparto brutal de Malditos Bastardos. No es como Pulp Fiction, que tenías a Travolta, a Samuel L. Jackson y a Uma Thurman y a Harvey Keitel, ¿vale? Aquí son muchos actores y evidentemente hay historias que se van entrelazando y es difícil mantener el nivel. Ese es el principal problema. Luego, lo siguiente que comentabas, que creo que era el tema de... Ahora perdí el hilo, no me acuerdo ya. Que comentaste. Te comenté lo de los capítulos, sí. Lo de que no... Los personajes, que efectivamente, yo es algo que no me gustó tampoco. Lo tengo aquí anotado, y es que muchos de los integrantes del equipo de los Malditos Bastardos desaparecen de buenas a primeras. O sea, no da tiempo a verlos en su máximo esplendor. Es decir, incluso en la primera hora, incluso antes, ya desaparecen. Gran parte de ellos, los más incluso carismáticos. De hecho, cuando hacen la presentación del tío del bate... Sí. Tú crees, vale, van a hacer la presentación de todos más o menos de un modo parecido. Sale la voz en off, sí, sí. Que la versión original es de Samuel L. Jackson. Exactamente. Y dices, vale, saldrá más o menos una presentación graciosa de todos, como sí, la de este. Sí, sí. Pues no, solo te presentan a ese bastardo. Y ya está, sí, es verdad. Y también te presentan al de Tiff Snyder. Sí. El asesinanazis. Bueno. Yo creo que también hay una cosa que tener en cuenta, que a mí también me fastidió bastante eso que no saliera más. Yo creo que si coges todos los minutos en los que salen Malditos Bastardos, que es un tercio de película. Y la película se llama Maldito Bastardo. Yo me quedé y dije, vale, me mola, pero ¿dónde está el Maldito Bastardo? Pero sí hay que tener algo en cuenta, que es una película que no te habla sobre personajes, te habla sobre una situación, sobre una historia, y te cuenta una historia de cómo se llegó hasta ese punto para que la película acabase como acabase. Entonces hay un montón de cosas que son secundarias, que no importa contarlas, da igual porque no tuvieron relevancia. Hay muchos Malditos Bastardos que no se muestran porque después de todo se ve que no han hecho nada. O sea, sí, Estados Unidos le pagó el viaje, mataron nazis y vale, pues está bien, ahí van, pero no es lo importante. Eso por lo de por el otro, hay que tener en cuenta que esta película está montada y remontada y vuelta a montar, y ha condensado, porque Tarantino cuando rodó la película había rodado lo que era Malditos Bastardos y más o menos como para hacer una segunda parte. Tenía como media película rodada para una segunda parte, pero como en Cannes le dieron semejante hachazo, pues sí, cogió lo de la segunda y lo metió en la primera. Entonces, claro, la película yo creo que en su principio estaba planteado de una manera un poco diferente. Pero aún así yo creo que no quedó mal por eso, porque no es una cosa que vaya de personajes, sino que ni de historias de concreta de personas, sino una historia, un contexto y eso, cómo se llegó hasta el final, qué situaciones fueron las que dieron pie a eso. Me gustaría indicar otra cosa, que es que el nivel de los traductores en España parece también. Traducir Inglorious Basterds por Malditos Bastardos me parece... Sería Bastardo sin Gloria la traducción. Sí. Y va más acorde con lo que realmente pasa. Y otra cosa que me decías sobre que ya tenía rodado una segunda parte y sí, probablemente la haya metido parte de ella en esta película, puedes tener razón, porque creo que ya ha comentado que va a hacer una precuela de esta película. Es que claro, el tema es que que él iba a sacar dos, pero es que al final quedó en nada, porque tuvo que meter todo el metraje en la primera, que le dijo a él que escarmentó, porque eso lleva muchos años. Empezó a escribir el guión después de Pulp Fiction y fue la única guión que realmente se ha puesto a currar desde Pulp Fiction hasta ahora. Estamos hablando de mediados de los 90. Entonces, claro, tenía muchísimo metraje ahí, pero se le ha quedado en una sola película. Es más, iba a ser bastante más corta de lo que realmente fue. Bueno, y siguiendo un poco con lo que me ha parecido cojonudo esta película, debo decir que los personajes en general, como siempre ocurre en Tarantino, no son ni buenos ni malos, están en un término medio y a veces un límite muy peligroso. Lo digo porque si había algo peor que los nazis, realmente lo hay, que son los bastardos, que son aún más salvajes que los nazis. Ya os comenté el tema de las cabelleras y el personaje de Tilly Schneider, que hay un momento típico Tarantino, una especie de flashbacks donde se ve a este hombre asesinando nazis por doquier, y donde, por ejemplo, hay uno que le mete una almohada en la cara, parece que lo va a ahogar y no, luego la cuchilla o encima. Sí, sí, esa parte me pareció buenísima, porque te esperas eso, lo que decía David, que lo va a ahogar, y de repente te sorprende con una salvajada de ver un montón de sangre mientras la apuñala a la cara. Tremendo, ahí me parece sublime. Y luego, la mejor escena de la película, tampoco quiero reventarla, pero tengo que comentar algo de ella. Es la del bar, cuando están todos hablando, sí, reunidos. Entonces, bueno, os explico un poco cómo era el tema. Están ya infiltrados los bastardos como coroneles nazis, generales nazis, o sea, soldados de alto rango. Y por desgracia se encuentran a un miembro de la, creo que de la Gestapo, sí, no me acuerdo exactamente. Y este miembro de la Gestapo, pues, interrumpe la reunión de esta gente y empieza a tomar unas copas con ellos. Entonces el personaje de Tilly Schneider, que tiene un odio irracional hacia la nazi, se empieza a poner nervioso porque ve que tiene que coleguear con este enemigo acérrimo suyo y lo tiene que hacer. Entonces al final la escena se va desarrollando, la cosa empieza a tensionarse y ya el amigo Schneider se cansa y le vuela los cojones a... Pero además a lo bruto, ¿eh? Tremendo. Sí, lo dice. Sí, hablan los cojones nazis. Pero sí, es tremendo. Y bueno, también me ha gustado, y si alguna mujer nos está escuchando, esto no le va a gustar, pero las mujeres en esta película quedan fatal, quedan como unas arpías. El personaje de Diane Kruger es una actriz alemana que tiene por nombre Bridget van Hammersmark, que es una infiltrada, es una traidora al movimiento nazi, y bueno, digamos que aparte de traicionar a su país, porque realmente es así, pues hay una escena concreta donde mata a sangre fría a un pobre soldado nazi. Y después el personaje de Melanie Laurent, una actriz no muy conocida, pero en Francia tiene su cierta repercusión, interpreta a Suzanne Dreyfus, que es una la dueña del teatro donde en teoría quieren quemar a los nazis vivos a medida que veáis la película o os enteréis de la historia, entenderéis por dónde van los tiros. Y esta chica, pues también tiene un odio irracional hacia la nazi, aunque está justificado, evidentemente. Al principio de la película te lo explican, pero es una mujer que, vamos, no tiene pudor ninguno en disparar por la espalda, y de hecho lo hace, ¿no? O sea, son personajes que no puedes decir este es bueno, este es malo, no. Son todos unos cabrones, realmente. Solo que algunos tienen unas causas más listas y otros, pues no tanto. Y también quiero mencionar a este personaje fantástico que interpreta el actor Christoph Waltz, que es el general nazi Hans Landa. Es un general nazi que aparece al principio de la película, bueno, al principio, digo, la escena, una de las escenas mejores de la película, que es cuando descubre a unos judíos escondidos en una casa. Y es un personaje extraordinario porque, además de ser extremadamente inteligente, es capaz de deducir lo que están tramando los bastardos. Tiene un objetivo personal, o sea, es un hombre que se preocupa más por su ego que por la causa nazi. Y al final, con un giro increíble, pues intenta que las cosas vayan a su favor. Lo consigue hasta cierto punto, aunque lo paga realmente caro, porque el personaje de Aldo Rain es más cabrón que él. Pero es un personaje delicioso y que, por cierto, y como curiosidad, Tarantino tenía en mente que fuese interpretado por Leonardo DiCaprio. No pues sé qué no, penséis por no. esto. Yo creo que está. De hecho, para mí, quizás sea uno de los mejores personajes de la propia película. Y de incluso de Tarantino, creo. A mí, sinceramente, es mi favorito de la película. No he visto un malo desde hacía mucho tiempo que realmente me hirviera la sangre. En la película se muestra que una de las cosas de este hombre tiene, le gusta mucho la leche. Yo solamente había visto la primera secuencia en la que salía, y ya fue la primera secuencia de película, te pone los pelos de punta. Y cuando vuelve a salir, es que lo primero que pensé fue: ojalá te vuelvas intolerante a la lactosa, cabrón. es que te hierve la sangre. Simplemente me parece cojonudo, y que lo hubiera interpretado DiCaprio me parecería horrible. De hecho, el personaje perdería todo, para mi manera de verlo. Sí, sí. A mí es el nazi que mejor me cae de todos los que he conocido. No sé, es un personaje que me encantaba. Y sí, decías, es un cabrón, pero te mola lo que hace realmente. Sí, y dices, sí. Es el mejor en lo que hace. Está bien pensado. Y que al final no es tan malo. Al final no es tan malo. Y comentando la primera escena de la que habláis, cuando la vimos Alex y yo juntos, nos recordó mucho el plano de la casa y todo esto a una película de western. Pero ahora mismo no recordábamos en el momento exactamente cuál, pero de estas que está llegando la diligencia mismo y se meten en la casa las mujeres, además de ser un matrimonio con dos hijas y cosas así, pero no recuerdo exactamente a qué peli puede deberse. Bueno, hay que tener en cuenta que también Tarantino dijo, cuando estaba empezando la promoción de la película, que aún estaba en preproducción, que dijo que él se iba a tomar esta película como un western spaghetti. O sea, aquí lo hace un western spaghetti y la Segunda Guerra Mundial. O sea, mejor por ahí van las cosas. Y bueno, también hay que mencionar el cameo de... Bueno, cameo no es un cameo, es otro personaje más del amigo de Tarantino, Eli Roth, que es el director de Hostel, que es el que interpreta al bateador de nazis, al de la escena del bate, que es una escena bastante desagradable, donde batea literalmente a la cabeza de un nazi y la destroza. Y que además es también el responsable de que la Segunda Guerra Mundial acabe de un plumazo. Pero bueno... De hecho, bueno, es que yo no puedo contar esto. En esa escena en concreto hay un hecho bastante gráfico donde Hitler no acaba muy bien, y que eso parece que tuvo una cierta repercusión. No le ha gustado a la gente lo que le pasó, pero en fin, lo dejo a vuestro criterio. A mí me gustó personalmente, pero en fin, lo dejo a vuestro criterio. La gente se sintió un poco ofendida con ese último sin vivir de Hitler. Una cosa que os quería comentar antes y se me pasó, sobre el personaje Hans Landa también. Hablabas de que Tarantino normalmente recupera actores que están en decadencia y los hace despuntar. Sí, sí. También en cada una de sus películas coge un actor desconocido y hace que borde su papel. Sí, exactamente. Y en esta película le ha tocado sin duda a Christoph Waltz. Exactamente, es que este tío incluso deja a Brad Pitt a la altura del betún. Sí, o sea, sí. Es perfecto, el Christoph Waltz es una maravilla este hombre. Y luego también Melanie Laurent, que no es muy conocida, es una actriz francesa, pero también está muy bien en su papel de mujer vengativa que solo le importa ver morir nazis. Y en fin, esto es Malditos Bastardos. Yo creo que si te gusta Tarantino, a pesar de que hay gente que discrepa, esta película te va a gustar porque ofrece todo lo que ha ofrecido este director a lo largo de su carrera, pero en un contexto distinto, más desafiante, y logras salir adelante. Evidentemente, si no os gusta Tarantino, tenéis algún tipo de problema personal hacia él, pues esta película pasar de ella como de la mierda, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos que llegar al final de este programa, de este nuestro primer programa de la segunda temporada. No sé si queréis puntualizar algo más rápidamente. Vale, muy bien. Pues nada, solo un momento. Vamos a dejaros con las opiniones que Iván Dos recogió en la calle. Muy sádica, pero para que le guste Tarantino yo creo que va a ser mejor incluso que Kill Bill. Aunque hay escenas muy específicas del director, se ajusta bastante a lo que se esperaba de la historia. Bueno, como veis podéis ver lo que la gente opina, es una gran película. Y sin más, tenemos que despedirnos. Sin poder analizar Enemigos Públicos, se nos quedará en el tintero. Esperamos hacerlo en algún otro momento. Esperamos que hayáis disfrutado. Y recordad que tenéis nuestro blog www.crossover-fm.es con dos S para acceder, mirar nuestro foro y hacer lo que queráis. También agradecer a APP Informática por estar pagándonos lo que es aquí la radio para poder emitir, por patrocinarnos. Y sin más, nos vemos el lunes que viene de 2 a 4 de la tarde. No lo olvidéis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la semana. Thank you.